funciona y se entrena una mente exitosa. Tu cerebro es tu llave al éxito. Por eso te mostramos las herramientas y los factores de triunfo que te permitirán dominarlo para alcanzar tus metas. Escrito por Tatiana Gutiérrez. ¿Qué es lo primero que piensas cuando hablas de Google? Seguro en cómo ha logrado su éxito. ¿Y qué piensas cuando ves a Mark Zuckerberg? Tal vez sobre el qué hace para ser una persona exitosa. Todos quisieran tener una empresa como la gigante tecnológica o pensar como el genio de las redes sociales. Pero, ¿qué pensarías si te dijeran que puedes dominar tu cerebro para lograrlo? No es broma. El cerebro de un ganador no tiene que ver solo con la parte del coeficiente de la persona, de acuerdo con John Coates, especialista en neurología cognitiva y del comportamiento de la Universidad de Cambridge. Asegura que el éxito del individuo no es solo una buena fórmula entre su coeficiente o las circunstancias externas que lo rodean. En su libro The Hour Between Dog and Wolf, Risk Taking, Gut Feelings and the Biology of Boom and Bust, Coates explica algo llamado el efecto del ganador, un proceso cerebral que funciona a manera de ósmosis, reforzando la secreción de las hormonas del éxito y el fracaso, es decir, de la testosterona y el cortisol. De acuerdo con el especialista, la testosterona se relaciona con el estado de euforia que presenta el cerebro a la hora de tomar riesgos, lo que impulsa al cerebro a relacionarse de manera positiva cuando nos encontramos bajo mucha presión o ante riesgos inminentes. Esto nos hace desempeñarnos de mejor manera y así tener la confianza necesaria para lograr los objetivos con éxito. Entonces, si podemos relacionar el éxito a procesos mentales autoinfligidos, ¿qué podemos hacer para dominar nuestro cerebro y convertirlo en una arma poderosa hacia el éxito? Jeff Brown, Mark Fenske y Liz Neporent también aseguran que es solo un mito el que los triunfadores nazcan deliberadamente dotados para el éxito y que se nace con o sin un cerebro óptimo. En su libro El cerebro del triunfador, 8 estrategias de las grandes mentes para alcanzar el éxito, los autores indican que existen herramientas y factores del triunfo que te permitirán, como profesionista, dominar la mente y lograr el éxito. Vamos a ver 5 herramientas de la capacidad intelectual. Número 1. El radar de oportunidades. La mente funciona de manera sorprendente. Cuando la persona es confiada y segura de sí misma, que es un estado necesario para ser exitoso, la mente se encarga de jugar a beneficio propio, es decir, tomar las decisiones más adecuadas para la satisfacción y seguridad personal. Hablar sobre el radar de oportunidades es encontrar las soluciones adecuadas que nos permitirán encontrar nuevas e innovadoras soluciones a los problemas. Número 2. Indicador de riesgo óptimo. Siempre habrá un riesgo. Para el profesionista, el éxito se deriva de enfrentar riesgos durante toda su vida. Pero hay que tener cuidado, ya que el cerebro también busca protección y estabilidad. Ante ello, es importante que identifiques la zona de confort y ser prudente y audaz. 3. Láser de metas. Toda persona que anhela el éxito tiene metas. Toda. El láser de metas es contar con ellas, pero no solo como sueños inalcanzables y largas distancias, sino como proyectos en los que se trabaja de manera constante. Es muy importante que cuentes con nuevas metas cada cierto periodo y también con formas de medir los avances. 4. Acelerador de esfuerzos. Es muy sencillo. Pregúntate, ¿qué es lo que te motiva? A tus alicientes se les llama aceleradores. Estos se encargan de darte el empujón que necesitas para hacer todo lo que te propones. Alimenta cada aliciente para que se vuelva más poderoso. 5. Medidor de talento. Asegúrate de tomar riesgos adecuados. Con esto no queremos decir que si representa un riesgo mayor, lo abandones. Pero sí que seas consciente de qué puedes y qué no hacer. Saber los límites de una persona también es parte de ser partícipe para el éxito. Ahora veamos 8 factores de triunfo para dominar tu mente. Autoconciencia. No solo te ayudará a conocerte mejor, también sabrás cómo y cuándo relacionarte con el resto del mundo. De acuerdo con los autores, la autoconciencia se relaciona directamente con el medidor de talento y el acelerador de esfuerzos, y puedes reforzarla a través de la meditación y el bienestar personal. Como tip, se recomienda meditar cada mañana y practicar actividades como yoga, natación u otra que te permita mantener un equilibrio físico y mental. B. Motivación. Necesitas un impulso para ganar. Para muchos sería el reconocimiento. Para otros, la satisfacción personal. Y en otros casos, la familia o los hijos. Sea cual sea el caso, necesitas cultivar estos motivadores. Para los autores, hablar de motivación tiene que ver con el acelerador de esfuerzos y el láser de metas. C. Concentración. Podemos centrarnos en una sola palabra, mindfulness. Debes fijarte en lo que realmente importa y en aquello que te beneficia. Dejar de desechar esfuerzos y enfocarte en crear buenas oportunidades. La concentración actúa sobre el láser de metas y el acelerador de esfuerzos y el radar de oportunidades. Siguiente, D. Equilibrio emocional. Y sí, una vez más hablamos de inteligencia emocional, ya que esto influye directamente en el radar de oportunidades, en el láser de metas y en el indicador de riesgos. E. Memoria. Porque, ¿de qué te sirve saber demasiadas cosas si no las usas de manera estratégica? No se trata de saber o aprender lo más que se pueda. Se busca que lo aprendido sea fructífero para el día a día. Asegúrate que cada cosa que aprendas puedas ejecutarla y utilizarla para beneficio propio. La memoria impacta a las 5 herramientas que ya vimos. F. Resiliencia. Es el arte del aguante. El cerebro de un triunfador se recupera de los retos de la vida, haciendo frente a las deficiencias, errores y fracasos, sean autogenerados o producto de las circunstancias. Los triunfadores reformulan los fracasos para que trabajen en su beneficio y saben que cuando las cosas no salen como se planearon, el viaje no necesariamente ha llegado a su fin. Y que de hecho el fracaso suele esconder siempre una nueva oportunidad. Indican los autores. G. Adaptabilidad. Este factor influye en las 5 herramientas al mismo tiempo. Y es la capacidad del cerebro de renovarse constantemente para hacer frente a nuevas circunstancias. El cerebro que se ejercita de esta manera se hace fuerte en las partes que necesita. Por ejemplo, los taxistas tienen el hipocampo derecho más grande de lo común. Los músicos mantienen más activa el área de Broca y los matemáticos el lóbulo parietal. Así que, ¡ejercita tu cerebro! Último, H. Cuidados del cerebro. Y aquí entramos en los factores externos, ya que el buen funcionamiento del cerebro también depende de cómo lo cuidemos, es decir, darle una alimentación adecuada, actividad física constante, lectura y aprendizaje diario, un sueño reparador, entre otros buenos hábitos. ¿Y tú? ¿Qué haces para dominar tu cerebro hacia el éxito? ¿Cuáles son tus consejos para mejorar cada herramienta cerebral?